estamos pronto ya a la fiesta de San Cayetano, que la verdad que a muchas personas le preocupa porque va a ser un San Cayetano modo COVID. Claro, ¿no? Es un sí, San sí, Cayetano la primera vez para todos. Primera el vez 2020, sin procesión, ¿no? Primera claro, vez sin procesión. Sí, con algunas actividades distintas, pero sí. Claro. Sí, claro, con cosas, cuestiones online, misas, viste, sí, la verdad que estamos en esta nueva normalidad, es extraña, ¿eh? Pero bueno, se viene mañana la fiesta de San Cayetano, así que vamos a darle la bienvenida al padre Horacio. Acá Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, Paola Celaya, los saludan, ¿cómo está? Mi saludo para todos ustedes, ahí en la radio, y para todos los oyentes. Bueno, muchas gracias, padre. Bueno, cuéntenos un poco cómo se vienen entonces estas celebraciones de misas online para el día de mañana. Bueno, va a haber varias misas online, como bien decís, 7:30 de la mañana es la primer misa, uh-huh, que va a ser, se puede seguir por Facebook, Parroquia San Cayetano Tandil. Facebook, Parroquia San Cayetano Tandil. También YouTube, Parroquia San Cayetano Tandil, va a tener la misa, que va a ser presencial, pero el cupo ya está cubierto porque como se nos ha dado la autorización desde el municipio con 30 personas y gracias a esta autorización podemos hacer la celebración presencial. En el caso nuestro anotamos, ya están las 30 anotadas, que son los fieles de la comunidad parroquial, los voluntarios que van a estar como servidores durante la jornada, digamos, ¿no? Uh-huh. A las 16 horas va a haber otra misa, que será misa radial, transmitida por la FM 98.1, uh-huh, por internet, www.am1180.com.ar, desde la parroquia del Santísimo Sacramento, a las 4 de la tarde, a las 16 horas mañana. Habrá otras celebraciones por Facebook que promocionamos desde el santuario de San Cayetano de Liniers, a las 11 y a las 19 horas. Uh-huh. Pero lo más, otro detalle que me parece, para no robarles tiempo tampoco, que no quería dejar de decir, es que, bueno, se pueden acercar fieles, como lo hacen todos los años, a visitar, a rezar delante de la imagen, a llevarse muchos la espiga tradicional, los cirios que la gente se lleva en honor a San Cayetano. Bueno, se puede ofrecer siempre y cuando la autorización está dada, se cumpla de manera estricta el protocolo que nosotros presentamos al municipio y, uh-huh, que, bueno, el comité de seguimiento del COVID-19 Distrito Tandil va a estar inspeccionando para seguir cuidándonos, ¿cierto? Padre, cuéntenos acerca de, por ejemplo, en realizar oraciones delante de la imagen del santo, o esta procesión en camioneta, ¿cómo es el protocolo para estas cuestiones en especial? En cuanto acercarse al santo, entrar al templo, siempre se hace fila. En este caso, la fila manteniendo la distancia de 2 metros entre las personas. Nadie podrá entrar al templo sin barbijo. La atención de los voluntarios con el alcohol gel, el alcohol 70%, por supuesto no tocar las imágenes. De hecho, se retiran los bancos del templo para que no haya peligro de contacto, digamos, y todo lo que favorezca, diríamos, lo que es este contagio, evitarlo, ¿no es cierto? Evitarlo. La imagen que, como bien decís, a manera de procesión va a salir por el barrio, estará en una camioneta recorriendo de manera despacio el barrio, con móvil, con un mensaje: en este día 7, San Cayetano pasa por tu casa. La imagen sale al barrio, quédate en tu casa, nos estamos cuidando entre todos. Ese es el mensaje. Es la primera vez, Horacio, que se tiene que realizar con un formato así distinto, ¿no? Indudablemente, es la primera vez que toca esto. Agradecidos que lo podemos hacer, que vamos a poder atender a los fieles que se acerquen. Tampoco va a ser la cantidad de otros años, porque creo que la gente se está cuidando, y nosotros, bueno, tanto en las salidas como en el templo, queremos evitar todo lo que sea, digamos, aglomeración y acercamiento entre las personas. La espiga se va a entregar. Habitualmente también se entregaba algo caliente o un pan. ¿Esto se va a poder entregar también con no, el distanciamiento? No, no, no, lo van a poder lamentablemente hacer, ¿no? Claro. No, dentro del protocolo presentado, claro, tanto el mate cocido que entregamos todos los años, los pancitos que se entregaban, no van a ser entregados, claro, porque justamente está dentro del protocolo presentado y que desde el municipio se autorizó. Padre, bueno, le agradecemos muchísimo y también informamos que la parroquia, el templo, va a estar abierto hasta las 20 horas, ¿verdad? Exacto, el templo va a estar abierto hasta las 20 horas, también horario COVID-19, ¿no es cierto? Uh-huh. Dentro del protocolo está que el templo a las 20 horas se cierra. Y bueno, no quiero dejar de decirle, porque la gente lo está necesitando, que renovemos todos en esta jornada la esperanza, la fortaleza que necesitamos para seguir caminando en la vida de familia, rezándole y presentando a Dios nuestras vidas, nuestras familias y nuestros seres queridos. Como dice bien el lema, en este caso, junto a San Cayetano, confiamos en Dios y nos ponemos en sus manos. Así que San Cayetano interceda y los bendiga a todos. Como decía el padre Horacio, en algún momento en la recorrida de las distintas misas, la de las 4 de la tarde va a ser la que va a transmitir nuestros colegas de la AM1180 de nuestra ciudad por la FM98.1, porque está cortada la antena de la AM. Pero muy temprano por la mañana, los que nos siguen por las redes en el portal ABC Hoy también van a poder escuchar la misa que se va a retransmitir desde el Facebook del Santuario San Cayetano, Parroquia San Cayetano Tandil. Les agradezco a todos ustedes, a los medios de comunicación, que nos permiten dar la información, llegar a la gente con un mensaje claro en estas celebraciones tan especiales. Gracias, padre, muchas gracias, muy amable, hasta luego.